Esto es Nobles, Guerreros de la Verdad. Junto a Vivires, Dominicana y Honduras, para el mundo. Es que queremos alabar a Dios, para que la gente sienta la unción. Después de que se arrimó de cumbia, porque lo hacemos de corazón. Es que queremos alabar a Dios, para que la gente sienta la unción. Después de que se arrimó de cumbia, porque lo hacemos de corazón. Le canto con el flow, aquí todo es anual. Doble DVE cantando esta canción. Escucha ya la rima, la letra que te anima. Con solo melodía que canto que te guía. Dámelo, pues yo tengo la opción de cantar y adorar de la gloria a Dios. Dámelo, pues yo tengo la opción de cantar y adorar de la gloria a Dios. Oye, ¿qué te parece? Dobles adorando con estilo ay, diferente sí. Al ritmo de cumbia pa' que la voz se entiende. Así que abra su boca y no pierda su enfoque. Que Dios se regocije cuando el pueblo canta voces. No se me ponga para si ya son más de las 12. El gozo del Señor toda la pereza rompe. Rompe, rompe, rompe, rompe. Cumbia. Es que queremos alabar a Dios, pa' que la gente sienta la unción. Después de que se arrimó de cumbia, porque lo hacemos de corazón. Es que queremos alabar a Dios, pa' que la gente sienta la unción. Después de que se arrimó de cumbia, porque lo hacemos de corazón. Son, son, dilo que voy, son. Suena el acordeón, siente la melodía. Aquí se alaba por la noche y por el día. Pregúntale a Mango, Matón y a María. Un nuevo ritmo como usted lo quería. Pero, adorando al cordero. Divide si noble se juntan los guerreros. Sube el volumen que lo siente el mundo entero. Si quieres sentir hasta la mano hasta el cielo. Gozo, tengo darle la victoria a todo poderoso. Que me guía por la senda, vengo victorioso. Al lado dejo todo el camino peligroso. Con esta cumbia yo me gozo. Gozo, vengo a darle la victoria a todo poderoso. Su gracia llenando mi vida de reposo. Dominicana y Honduras, nos fuimos con el gozo. Es que queremos alabar a Dios, pa' que la gente sienta la unción. Después de que se arrimó de cumbia, porque lo hacemos de corazón. Es que queremos alabar a Dios, pa' que la gente sienta la unción. Después de que se arrimó de cumbia, porque lo hacemos de corazón. El ritmo del acordeón, ajá, así le metemos sabor. Claro que sí. Porque los cristianos no somos aburridos, es papá. Dominicana y Honduras representando al del madero. ¡Jesucristo! Y nos vamos con este ritmo de cumbia. Y que el enemigo los oídos ya le zumba. Tranquilo, que vengo yo armado. Que tengo la presencia yo de Cristo al lado. Comenzó ya la fiesta, el party ya empieza. Vamos a gozarnos hasta que amanezca. Dominicana, Colombia, México y Honduras. Todos los latinos que formen a los mejores países. Representando al del madero. Al que da amor y amor del verdadero. El real, te digo que es real. El amor de Cristo, vamos a queremos alabar a Dios, para que la gente sienta la unción. Después de que se arrimó de cumbia, porque lo hacemos de corazón. Es que queremos alabar a Dios, para que la gente sienta la unción. Después de que se arrimó de cumbia, porque lo hacemos de corazón. No importa sí. Cómo sea, lo hacemos para el rey de reyes y señor de señores. Boy, al son de cumbia. Poeta, esto es Nobles. Saeta, la de la nobleza. Nobles. A DBS. Eso es Guerreros de la Verdad. Y esto lo hacemos desde la industria más grande. La industria de Dios. CB Record Music. Dominicana y Honduras. Al mundo entero. Monchi, nos fuimos con cumbia, ¿eh?